Conocí a Cathy de Nape Neck en enero en una visita express a una de mis ciudades favoritas de Inglaterra. No es una ciudad que haya elegido por su belleza arquitectónica, sus museos o su countryside. La elijo porque es la primera ciudad inglesa en la que he forjado amistades duraderas con el mundo anglosajón. Que como todos sabemos, echas un amigo inglés es complicado. Esta chica es amiga a su vez de Robert Hallows, también llamado Quito, de la banda Quito, y también ex de World of the Time, un amigo mío, de mis amigos más antiguos, que me ha ayudado un montón, me ayudó a montar una gira con Gravelbed en Inglaterra, ayudó a No Sanctuary, ayudó a Mutilated Youth, y vamos, es una persona súper importante en mi vida. La cuestión es que, lógicamente cuando él puede, alguna banda va a tocar en la península y sobre todo en Euskal Herria, pues me suele preguntar a mí, aunque yo no es que yo sea aquí un gran organizador ni el centro de la... pero al final acabo siempre ayudando, siempre que puedo. Y en el caso pues, de Cathy, pues es lo que va a ocurrir, porque el 14 de mayo tocarán en Irún, el Baserri, me parece que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama el sitio. Y os cuento un poco. Pues la cuestión es que Cathy, poco después de conocerme, me pidió ayuda para una fecha, 14 de mayo. Y luego, una vez que volví a Getxo, en el WhatsApp y hablando con ella y tal, es muy difícil, no sé cuál, de repente al final salió la fecha, no sé qué. Pues nos hicimos más o menos colegas y dije, joder, esta gente, con la cultura musical que hay en Leeds, seguro que me pueden hacer una playlist maravillosa de canciones, descubrirme bandas y encima no solo eso, sino que seguro que han tocado en otros grupos, que esta peña de Nape Neck no nace de cero. Y es así, la verdad, lo vais a comprobar ahora. Pero antes de nada os voy a contar un poco quiénes son. Son un trío de Leeds que toca post-punk enredado y tenso a la vez, pero bailable y que resiste categorización. La última incorporación a un continuo geográfico que comenzó con bandas como Gun 4 y Delta 5. Los ritmos entrecruzados de la banda, así como sus gritos vocales superpulsados de los tres miembros, Claire al bajo, Cathy a la batería y Bobby a la guitarra, recuerdan a Erasure Rata y Scissor Girls, quienes también se inspiraron en la tensión picante de ese post-punk británico, porque a veces la gente solo se acuerda de Gun 4 y todo ese post-punk más bailable y Delta 5, pero también está luego el post-punk de bandas como Joy Division y en última instancia Chameleons o The Sound, que son las que más me gustan a mí. No quiere decir que Gun 4 no me gusten, ni bastante me molan. Y se inspiraron, como he dicho, como Erasure Rata y Scissor Girls, en esa tensión picante del post-punk británico más bailable y la tradujeron con tendencias más salvajes y libres actuales. ¿Ruido artístico? Puede ser. Lo que seguro que vais a escuchar son ritmos cortados en código morse y letras con intensidad puntual que se unen con una guitarra delirante y sinuosa. El mencionado duelo vocal termina de completar a una banda que camina por la cuerda floja entre el caos y la calma. Esos son Nape Neck. Y vamos a hacer dos partes del programa. Normalmente la idea es que les pueda entrevistar y hablar con ellas y estar y conversar de lo que haga falta. Pero como están en Inglaterra y encima ni siquiera yo voy a poder estar en ese concierto que hacen en Irún, porque no me pilla, he conseguido ayudarle, les he conectado con Ollana, la gran Ollana, que siempre me echa una mano cuando le hablo de bandas que andan buscando fechas. Y a partir de ahí se lo harán entre ellas y yo no voy a poder estar, es una pena, la verdad, bastante pena. Pero por lo menos aquí queda hablar de este grupo, anunciar eso, el 14 de mayo en Irún. Y os voy a contar un poco la primera parte, vamos a decir, de esto, que es las bandas en las que han tocado. Aparte, por supuesto, de Nape Neck. Claire toca en dos bandas que se llaman Dr. Onken y Objections, y las canciones que van a sonar de Dr. Onken, Twigfield Fallout y The Objections, World's Strongest. Bobby toca en Gut Snipe, no confundir con la banda sueca, y en Clove. De Guttersnipe, la canción Pipa Pipa Portal Spawn, y de Clove, Slug Magnet. Por cierto, Bobby vive en Berlín, lo que te hace sentido que la banda segunda tenga diéresis en el nombre y que el último disco de Guttersnipe haya sido grabado en Berlín. Y luego Cathy, aparte de Nape Neck, toca en Mia la Meta y Gullet OVU, no sé lo que será, OVVS. Mía la meta, la canción que va a sonar es Dogtown. Y Gullet OVU, joder, OVVS, Q-Dot. Y luego aparte, una banda bastante chula, es la que tocan Cathy y Claire, que se llama Birds. Y la canción que vas a escuchar se llama Spinning Coin. En este momento no puedo asegurar que la canción de Gullet OVVS, uno de los grupos de Cathy, vaya a sonar. Pero todas las demás va a sonar y espero que las disfrutéis. Esto va a ser distinto además porque no vamos a escuchar a Nape Neck, pero vamos a escuchar a todas las bandas en las que tocan y vamos a escuchar las bandas que tienen en la cabeza, que haré el listado después. Y yo creo que eso os va a dar una idea perfecta de lo que vais a ver si estáis cerca de Irún y el 14 de mayo os apetece un poco de post-punk ruidoso y caótico, pero muy bien hecho. Y esta es la lista de grupos en los que hemos tocado. Thank you. Once more. Y ahora, pues bueno, vamos a la lista de bandas favoritas de las tres personas que componen a Nape Neck. Bueno, habéis escuchado, no habéis escuchado Nape Neck, habéis escuchado a todas las bandas en las que han militado y ahora habéis escuchado a las bandas que más les molan. La mayoría son bandas totalmente desconocidas para el desenterrador. No la mayoría, pero bien la mitad. No está nada mal. Pues USA is a Monster. No tengo ni idea. No More Forever. Steel Suite Experimental con la canción 13. US Maple. Hardcore Punk Marciano con Northwood. Iris y Rata también desde Estados Unidos con más noise rock que hardcore. Con Tongue Tied. El epítome del punk, hardcore punk, autogestionado de Crash, con la canción del mítico disco de Penis Envy, la canción Systematic Death. El post-punk mitiquísimo también de Au Pairs, con la canción We Are So Cool. Una de las bandas y la primera banda de Leeds, de noise rock, que conocí, gracias a mi amiga Izaskun, que a su vez fue la razón por la que conocí a Rob. Son los míticos Bilge Pump, que solo han sacado 3 discos en 20 años, pero son es una mezcla de post-punk y noise rock perfecta, muy bien hecha. La canción se llama, creo que es su disco debut, Up the Nest. Los inigualables Devolutionaries, Devo, con la canción Uncontrollable Urge. El pop-punk de Beast, que les he conocido ahora mismo y la verdad es que es una maravilla. Sweet Shop Avengers, Melvins, que es alucinante, pero no paran de salir en todas las playlists que me hacen los músicos a los que hago un especial. La canción Lizzie, Pylon, cero conocimiento. La canción Cool, el hardcore punk, a veces folk, a veces punk de Meat Puppets, una de las bandas favoritas de Kurt Cobain, con la canción New Gods, el post-punk de Libro, de The Fall con Overture from I Am Curious Orange, marcianismos varios con Fright Week y la canción Wank of Song, y el hardcore americano The Stickmen with Ray Guns y la canción Christian Rat Attack. Espero que disfruten de lo anterior, de lo que viene, y recordaos que es el 14 de abril. 14 de mayo en Irún, buscar NAPNECK, NAPENECK, Irún, 14 de mayo, encontraréis el lugar, que no me acuerdo ahora cuál es, pero lo intentaré mencionar en algún momento del programa. Hola y hola y ratia, somos NAPNECK y vamos de gira por la península. Estaremos en Irún el 14 de mayo y esta es nuestra lista de canciones favoritas. Thank you. Thank you. System, system, system. my body. Resistance surrounds my body. Resistance surrounds my body. Resistance surrounds my body. We'll be right back. us from Glasgow, Scotland. He